Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos a este segundo día de Congreso de Relaciones Conscientes. Gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy en directo y los que nos van a ver también en diferido en nuestro canal Mindalia Televisión Plus. Como les digo todos los días, aquí debajo en el chat en directo nos pueden dejar todos sus comentarios. Cuéntenos además la ciudad y el país desde donde nos están viendo. Pero la invitación también es para que nos dejen las preguntitas, experiencias y todo lo que tengan para contarnos, que lo vamos a estar viendo con nuestro especialista del día de hoy. Que además tengo el gusto de darle la bienvenida nuevamente a Vico Bianco, quien nos va a hablar sobre la energía 1111 para manifestar el amor verdadero. Vico es coach espiritual y canalizadora de mensajes de los guías asistenciales. Así que vamos a darle la bienvenida. Vico, qué gusto enorme tenerte con nosotros hoy. Hola, hola a todos, bienvenidos. Gracias, Fairu, por la presentación. Ahí se me ve bien encuadrada, yo me veo muy cerca, por las dudas. Ahí se acomodó. Estás perfecta. Genial. Gracias a todos por estar acá en este especial de Relaciones Conscientes. Sí, acá estoy con el cuenco porque... se requiere de nosotros, estaba preguntando hace un rato antes. Porque 1111, a pesar de que yo soy cero rituales, cero de hacer cosas como de magia y todos esos ritualescos, pero realmente se está sintiendo muy fuerte la energía. De hecho, hace unas horas tuve que irme a dormir porque es muy normal que te sientas cansado, muy exhausto. O como muy presionado pareciera en estos momentos, porque es porque está ingresando, está bajando acá a la Tierra nueva frecuencia, la Tierra se está elevando y eso nos impacta. Así que te pido que vayas, que empieces a respirar profundo, voy a hacer un sonidito para que entres en sintonía, empezá a respirar profundo, a tu ritmo, espero que se escuche bien. Que llegue este sonido y limpie todo tu espacio, todo tu campo electromagnético hasta ahí donde estás. Y traspasa todos los espacios-tiempos. Estés ahora en vivo o lo veas en diferido, no importa. Respira profundo. Recibí la sanación sonora. Ahí está. Para comenzar... quiero recordarles, como dijo Fairuz, que pueden dejar sus consultas, sus preguntas, y si tienen también algún síntoma específico que quieran, hoy es un día ideal para manifestar lo que queremos, entonces quiero que pongan, por ejemplo, 10,000 dólares, gracias, hecho está, o sanación de útero, pareja perfecta. Esto igual vamos a hablar hoy del amor verdadero, ¿no? Pero quiero que pongas en los comentarios a partir de ahora todo lo que querés. Que después lo dejes ahí, que pongas un hecho está lo último, ¿sí? Yo acá tengo preparado algo especial para ustedes y puse todas las almas que se conecten en este vivo o en diferido aquí por Mindalia en YouTube con Vico Bianco. Vamos a elevar tu frecuencia vibratoria. Puse amor, salud, libertad, ver, hecho está. Los voy a dejar con la frecuencia de la tarjeta cuántica, así que puede ser que sientan más elevada su vibración, vos también, Fairuz, contanos en un rato, más elevada la vibración y que empieces a sentir cosas diferentes, ¿sí? Así que acá ya los estoy dejando en sanación y ya si puedo ya arranco, ¿sí? Bueno, 11-11, ¿no? El 11-11 yo lo leo. Muchas personas lo leen y se emocionan y dicen, ¡ay, es el número del despertar, que esto, que lo otro, un angelito! Y más que eso significa el plano físico concreto, la materia, lo que podemos ver, tocar, sí, la materia, lo físico. Por eso que se dice que hoy es un portal muy fuerte para manifestar. Pero más que nada lo que estuve sintiendo, como le dije cuando comencé, es que está llegando frecuencias fuertes, ¿sí? Por eso los quiero ayudar hoy con esta frecuencia para que la integren, ¿sí? Y tengan la fe por sentado que lo que escriban en este directo, ¿sí? Ahora o después cuando quede grabado, si lo pueden escribir con su intención y con su fe, se va a dar, se los aseguro. Y después vengan y cuéntenos. El amor verdadero. Todos siempre soñamos con ese amor verdadero, ese amor de Disney, ¿no? Del príncipe azul, la princesa rosada, porque nos criamos viendo la Sirenita, viendo la Cenicienta, más que nada las mujeres, los hombres también, creyendo que la mujer tendría que ser como una princesa. Entonces, tenemos toda una idea fantasiosa y mágica, por así decirlo, de cómo debería ser el amor verdadero. Ya déjenos saber en los comentarios si se empieza a sentir, porque yo ya empiezo a sentir el calor y la frecuencia más elevada. Y el origen, el todo, tus guías, tus ángeles quieren recordarte hoy que el amor verdadero, y esto seguro ya lo escuchaste muchas veces, de que sos vos, ¿no? Pero el amor verdadero está en nuestra esencia, que es nuestra fuerza, que es nuestro fuego. Sí, no sé si ahora, si ya estás, yo ya me veo rojita, si ya estás sintiendo tu fuego interno, ¿sí? Ese fuego interno, esa potencia que ya sos, ese es el amor verdadero. Cuando estás alineado con todo lo que ya sos. Y te quieren hacer esta pregunta, que es muy importante, y quizás también te haga llorar, o quizás te caiga mal esta pregunta, y hacétela vos mismo, ¿no? ¿Qué hago hoy por mí? Cerrá los ojos, respirá y preguntátelo. ¿Qué estoy haciendo hoy por mí? ¿Desde dónde estás haciendo las cosas? ¿Desde dónde lo hago? ¿Hago esto porque quiero? ¿O porque para quedar bien con los demás? ¿O hago esto para que me quieran? ¿Sí? ¿Desde dónde estoy haciendo las cosas hoy por mí? ¿Sí? Si tienen preguntitas, ya pueden ir dejándolas ahí. Dejen que entre la información. También hay algo que se ve mucho en las redes sociales, que yo de hecho lo he hecho varias veces, no solo una. No sé si Fire también lo hiciste, la listita de amor. El príncipe azul tiene que ser así, asá, alto, con espalda, emprendedor, caballero, todo, pum, pum, todo lo que queremos que tenga. Que eso es muy importante. Miren, primero es muy importante saber qué queremos y también saber qué necesitamos. Y de hecho hoy puedes hacer tu listita de pareja perfecta o de esa pareja que anhelás y que querés atraer. Pero compárate vos, por ejemplo, ¿no? Si vos estás pidiendo un tipo, un hombre o una mujer amorosa. Yo quiero una novia amorosa o quiero un novio amoroso, muy, muy amoroso, que me abrace, que sea cariñoso, que me diga cosas lindas. Muy amoroso. ¿Y vos cómo sos con vos? ¿Vos sos amorosa con vos? ¿O todo el tiempo te estás juzgando? ¿O todo el tiempo te estás tratando mal? ¿O te mirás al espejo con asco? Eso no es ser amorosa con vos. Y realmente muchos de los que estábamos acá, y me incluyo, nos odiamos. Muchas veces nos odiamos. Y es algo muy profundo que viene desde la primera herida de todas, que es la herida de separación, de creernos separados de Dios, de creernos separados de que Dios nos expulsó porque hicimos algo malo. Y eso viene de muy profundo. Entonces, desde ahí inicia todo. Ese odio que tenemos hacia nosotros mismos. Entonces, todo empieza desde el amor propio, ¿sí? Sé que quizás suene muy trillado esto, pero es así. Si vos no sos compasivo con vos, ¿cómo querés traer una mina compasiva? Una mina amorosa. Lo único que vamos a traer es lo que está acá adentro. Es cómo nos tratamos a nosotros. Y pueden observar, pueden practicar. haciendo prácticas de amor, haciendo cosas por ustedes, aprendiendo a decir que no. Decir que no, che, no tengo ganas de ir ahí. No, gracias, no me resuena. Dejar de convencerte cuando querés decir que no, decir que no. Eso, por ejemplo, es muy amoroso de tu parte con vos mismo. Entonces, cuando empieces a hacer cosas por vos de manera amorosa y en congruencia, vas a ver que los otros se mueren por estar con vos. Quieren estar con vos, tu energía los atrae porque les haces bien, porque quieren estar con vos, te vas a volver magnético, magnética. Pero todo es desde, y me recuerdan que te diga que lo hagas despacio. No es todo, ya quiero un cuerpo fitness explotado para el verano y quiero, ahora soy vegana y quiero, y todo un cambio radical, así, ¡ah! No, es despacio. Tenemos muchas vidas todavía. Todo lo que hagas acá te sirve para las otras, sí sirve, pero no es que es la última vida esta que estás acá. O quizás sí, no sé, pero la mayoría no. La mayoría va a volver muchas veces. Entonces, todos los cambios que sean de a poco te recuerdan y progresivos. Pero lo más importante es que actúes en congruencia, ¿sí? Si yo estoy diciendo una cosa y después hago otra, ¿quién me entiende? Entonces voy a traer, por ejemplo, en el tema pareja voy a traer confusión. Voy a traer personas que no sepan lo que quieren y porque yo no sé lo que quiero. Con el tema del dinero, un día va a llegar abundancia, otro día va a llegar carencia y así voy a estar así como mucha polaridad porque no tengo congruencia, porque quizás no hago lo que hago con amor, desde el amor, hago por obligación, ¿sí? Entonces, todo pasa desde el amor propio. Y hoy 11:11, en este vivo, cuando Laura me escribió para hacer este vivo, me puse contenta y dije, ¡wow! Este día es muy importante, vamos a aprovecharlo al máximo. Por eso estoy segura que ya estás sintiendo más calor o quizás te sientas como así como más derecho, con ganas de levantarte y moverte. Hacelo mientras me estás escuchando. Hoy quiero que manifiestes el amor verdadero, pero quiero que cierres los ojos un cachito, que respires profundo y que le digas al Padre, al origen, al todo, que repitas estas palabras. Estoy dispuesta o dispuesto a recordarte en mí, y tocate acá el pecho. Estoy dispuesto, dispuesta a recordarte en mí, a recordar el amor que sos en mí, a recordar cuánto me amás. Estoy dispuesto y estoy dispuesta a dejarme amar hoy y todos los días. Vas a repetirlo. Estoy dispuesto y dispuesta a dejarme amar hoy y todos los días para poder así compartir tu amor con mis hermanos. Ahí está. Muy bien. Cuéntenos cómo se sienten en los comentarios, si se sienten un poco mejor, si se les fue el dolor que tenían, físico o emocional, o si alguno quizás esté llorando. Padre, recordame todos los días cuánto me amás. Nos olvidamos que Dios nos ama y que el verdadero Dios es amor puro. Y que es algo, es una energía rosada, abrazadora, apapachadora, que a la vez te da ganas de hacer, de que como que te alce a upa, ¿no? Te sentís como un bebito recién nacido que lo están protegiendo. Eso es Dios, cuando lo sentís así y recordás que Él siempre es así y que con que solo lo pidas, Él va a estar ahí. Y ahí vas a poder salir de ese modo supervivencia, de ese modo de creer de que Dios se olvidó de vos y que estás solo y que estás en una lucha constante. Estés en el país que estés, con el gobierno que estés, en esa situación difícil en la que estás, hoy quiere Él recordarte que no estás solo, que no estás sola. Mirá toda la red de apoyo que tenés, acá con Mindalia mismo. Todo un día con varios especialistas acá para vos, estamos acá para vos. Es Él a través nuestro, ¿sí? Y hay una frase del curso de milagros que me encanta, que Jesús nos recuerda y dice, cuando hablo de Jesús y de Dios, lo hablo desde, no desde la religión, sino desde la espiritualidad, desde lo que ya somos. Ellos son, bueno, Jesús es un guía asistencial muy, muy, muy poderoso, y él en el curso de milagros nos enseña que es, bueno, que es nuestro hermano mayor, ¿no? Que él ya recorrió el camino y que si querés que te salga como más fácil, que lo sigas. No habla de que te sacrifiques ni nada. Y él en el curso de milagros dice, si supieras, y esta frase pueden anotarla que es muy buena, si supieras que te hablo a través de todos tus hermanos, no dudarías más. Él nos habla a través de todos. Si yo tendría la certeza todos los días, ok, hoy Dios, hoy el universo me va a responder a través de Juan el panadero, o de Pepita la costurera, o de mi vecino, de mi perro. Imagínate eso, que todos los días vos sientas que Dios te habla a través de todos, a través de Vico que te está hablando, a través de Fairuz cuando enciende el micrófono, a través de todos. ¿Cómo actuarías? Yo creo que estarías súper tranquilo, súper tranquila, porque todo el tiempo tendrías respuestas. Y entonces, a partir de hoy, hace eso. A partir de hoy, ahora cuando termine el vivo, mañana, anótatelo, acordate de este vivo siempre, volvelo a reproducir. Y recordá que Dios te habla a través de todos, que nunca dejan de responderte. Ni Dios, ni tus guías, tus ángeles, nadie. Siempre estás acompañado. Puedes hacer tu listita del amor de pareja si lo estás buscando, porque seguramente el título atrajo personas que quieren parejas nuevas o un nuevo amor, ¿sí? Un amor verdadero, un amor que te ame, que te valore. Hacé la lista con todas las cualidades que querés de esa persona física, emocional, su temperamento, sus valores. Y después hacer la lista de cómo sos vos. Eso está muy bueno porque ahí te vas a ver, yo estoy pidiendo esto y ¿yo qué doy? ¿Yo doy lo mismo? No, bueno, entonces trabaja en vos. Entonces, cuando vos directamente, cuando vos seas la lista, vos seas la propia lista de lo que querés, eso va a llegar. O sea, llega por resonancia. Y te recuerdan algo muy importante, a todos, a mí también, que ya dejes de buscar. Que te enfoques en creer, en crecer vos, en crecer vos, ¿sí? Y te lo vuelven a decir, cuando vos seas esa lista que querés encontrar afuera, llega todo por resonancia, ¿sí? Déjame saber, Fairuz, si se entiende lo que estoy diciendo, si alguien hizo alguna preguntita. Tenemos por acá, nos hablan desde Suiza, y nos dicen, en el amor mi deseo es contradictorio y tengo la creencia que el hombre es alguien que atrasa mi evolución. ¿Y cómo cambiarlo? Esto es para Marlene Rossi. Genial que ya lo veas, que tengas la creencia. Podés, de hecho, cuando nosotros escribimos, es todo mucho más fuerte. Entonces, puedes hacerle una carta a Dios o al Espíritu Santo o a tus ángeles. Arcángel Chamuel, por ejemplo, es muy bueno para el tema del amor, de las relaciones. Puedes escribirle a Chamuel una carta y ponerle al Arcángel Chamuel, tengo esta creencia con respecto a los hombres. Te la entrego. Puedes hacerle esa cartita. O si no, y con tu intención, con tus palabras, como te salga. O si no, así de simple, cuando uno ve la creencia, yo hago esto. Haces una respiración profunda y decís, Espíritu Santo, que estás en mi mente. Que como te digo, esto no es algo de catolicismo, de la iglesia, no, esto es Espíritu Santo, es tu yo cuántico, ¿sí? Sería como tu visión, tu conexión con el origen. Espíritu Santo que estás en mi mente, te entrego la creencia de que los hombres son tal cosa. Por favor, mostrame la verdad. Y lo soltás. Y tratá de no pensarlo por 2 días. Así te va a ir llegando una nueva percepción de eso. Y a los 2 días lo volvés a hacer. Y así. Hasta que se cambie. Sé que es un trabajito, pero lo bueno es que lo puedes ver. Gracias, Vico. Antes de continuar con las preguntitas, siempre se los digo, déjenla por acá en el chat. Vamos a ir con un próximo video de un evento al que los invito dentro de Mindalia Televisión. Y estamos de vuelta por acá con Vico en este segundo día de especial de Relaciones Conscientes. Tenemos por acá una preguntita que nos hace Álvaro desde Colombia y dice lo siguiente. Soy una persona de relaciones largas y me gusta establecer vínculos, pero no se me está dando muy bien últimamente. ¿Qué crees que sea? La pregunta que hice al principio, Álvaro, que no sé si la notaste, es ¿qué hago hoy por mí, no? Y ¿desde dónde lo hago? Esa sería para vos, Álvaro. ¿Desde dónde viene esa idea de tener una pareja a largo plazo? Es lo que aprendimos, lo que nos enseñaron. Todo eso, la monogamia, todo se está cayendo, chicos. Se está cayendo, lamento decirlo. Yo soy una persona que también está acostumbrada a estar... Estaba acostumbrada a tener relaciones a largo plazo. Ya se está cayendo todo eso. Y no es porque todos estén pervertidos y todo sea un descontrol, no. Sino porque las relaciones vienen, te muestran lo que tenés que sanar, se integra y se va la persona. Y vuelve otra. Y vos apareces en la vida de otro, le mostrás eso, se integra y se va. Y a medida que vos vayas evolucionando, cada vez es como que es más rápido. De hecho... me pasó de conocer a un chico y quizás esa fase de enamoramiento que la puse a experimentar en un año, la experimenté en un día. Fue como, wow, muy intenso. El segundo día fue como que, wow, vi todo el propósito y el tercer día ya se me fue el encanto. Fue como alguien flash que, literal les digo, es como que pude ver todo lo que hubiera visto en un año en tres días. No sé si les va a pasar a todos, pero con esto a qué voy. Que las parejas son para eso, son para que evolucionemos. Y hay muchos momentos en los cuales tienes que estar solo, porque quizás en pareja te perdés. Muchas personas tienen planificadas en su vida muchas parejas y otras no. Y cuando llegan los periodos de soledad, disfrútalos. ¿Sí? La mayoría de las personas, la mayoría, no todos, pero la mayoría que se la pasa, que corta una relación y a la semana ya está con otra persona, ya se dicen te amo y todo eso es desde el miedo. Todo eso es desde el miedo a estar solos. No se conocen. Esas personas las dejás solo, de vacaciones solo. No pueden ir a vacaciones solos, no pueden. Entonces, aprovechá que estás solo y disfrutate y enamorate de vos. ¿Sí? Aplicá todo lo que dije al principio. Gracias, Vico, por responder. Ahora tenemos una preguntita que nos hace Lucía desde Buenos Aires, Argentina, y dice, ¿cómo manifestar amor para mi familia y mejorar la relación con mis hermanos? Manifestar amor, ya lo hicimos, Lu. Acá te tengo acá tarjeteada con la frecuencia con alta vibración, y en realidad es recordar, hoy le dijiste, no sé si recién te conectás, Padre, recordame el amor que ya soy. No es manifestar amor para mi familia, porque ellos están mal, están dormidos y yo estoy despierta. Estoy segura que lo haces desde ese lugar. No de que seas mala, no, sino de que hay como una creencia de querer salvarlos, ¿no? De que tengo que salvarlos, hay que manifestar amor para ellos. No, vos si te ocupás de vos y recordás, no manifestar, porque el amor no hay que manifestarlo, o sea, el amor en esencia es lo que te dijeron hoy. Es nuestra esencia, recordarlo. Solo tenés que recordar el amor que ya sos. Y así lo puedes compartir con tu familia. ¿Cómo empezar? Haciendo cosas amorosas por vos, lo que dije. Volvé, guardate este vivo y volvélo a escuchar. Y después contanos ahí en los comentarios. Pero tu familia está bien. Gracias, Vico, por responder. Ahora tenemos... Torres, de apellido, no tenemos el nombre, nos dice lo siguiente. Hace tiempo soy madre de 5 hijos, 5 nietos y somos 5 hermanas. ¿Esto tiene algún significado? Y bueno, mis hijos están en una etapa de transición en muchos aspectos de su vida. Dijo 3 veces 5. El 5 es la lógica, verle la lógica a eso. En realidad te están ayudando a que tengas más lógica en tu vida, o sea, que seas... Mirá, lo que me dicen es que te enfoques en vos, volvemos a lo mismo, ¿no? no esté tan dispersa en dijo tres generaciones aparte, mis hijos y mis nietos. Enfócate en vos, en ser amorosa con vos, para sanar todas las creencias que tenés, porque hablaron anteriormente de creencias, y poder liberar a tus nietos. ¿Sí? Si vos querés ayudarlos, y esto se une con la pregunta de la chica, ¿cómo le puedo manifestar amor a mi familia? No. Cuando nosotros sanamos, nosotros impacta a la familia, al árbol. Por ejemplo, ahora una abuela está nombrando a sus hijos y a sus nietos. Entonces, sana lo que tengas que sanar y así los vas a liberar. Podemos verlo en una sesión, lo que tengas que sanar. O conmigo, o con cualquier terapeuta que te resuene, pero háganse cargo de lo que hayan que sanar. Por ejemplo, ese odio a los hombres, el tema de la carencia económica, lo que tengas que sanar la abuela, porque eso les impacta hasta los nietos. Así que si no es casualidad que hayas preguntado eso. Espero que se haya entendido. Claro que sí, Vico, muchísimas gracias. Nos hacen una preguntita desde Colombia y es Esther y dice, creo en el amor para siempre, pero esto ya no existe, Vico, y no puedo adaptarme. Es lo que preguntó, ¿vieron cómo todas se van respondiendo con las anteriores preguntas, no? Recuerden eso que les dice, que nos dice Jesús, si supieras que te hablo a través de todos tus hermanos, eso que está preguntando ella ya lo dijo un chico anterior, que dijo que está acostumbrado a las relaciones largas, pero no se le está dando, es porque está todo cambiando. El amor para siempre sí existe. Mirá, cuando vos pensás en tu pareja, en Juancito, tu pareja del tu primer amor, que estuviste como 10 años y creías que ibas a ser viejita con Juancito y se iban a casar y iban a ser viejitos. Y después Juancito te traicionó y se fue con otra, qué sé yo. Pero si vos pensás, vos tenés dos maneras de pensar en Juancito. Cuando digo pensar y me toco acá es porque todas las mentes estamos conectadas. O pensar en odio hacia Juancito, a ese mendigo Juancito, o pensar desde el amor. Entonces, cuando vos le mandás amor a Juancito, ahí está el amor para siempre. Porque si, por más que la persona se vaya físicamente, sigue enlazada con vos mentalmente, porque sos uno con esa persona. Somos todos parte de la misma mente gigante, de la misma conciencia. Entonces, el amor para siempre, sí, empezás a verlo desde esta manera que te lo estoy contando. No desde que una persona física esté ahí con vos pegado forever. ¿Por qué? ¿Vos qué sabés si después te va a aburrir esa persona? Porque tenemos la creencia de que tiene que durar una relación por muchos años y si a los 5 años te va a aburrir. ¿Y por qué te vas a aburrir? Porque ya vas a cumplir el aprendizaje seguramente y necesites otro espejito nuevo. Entonces traten de verlo así. Sé que nos duele y nos cuesta porque estamos acostumbrados a lo que dije al principio, el príncipe y la princesa rosada. Nos remintieron en Disney. ¿Se entiende? Entonces empiecen a inculcarse ustedes mismos de que las relaciones vienen, te ayudan a sanar, a evolucionar y se van. Pero así como se van, vos también impactaste en otra persona. Entonces, ¿qué aprendí de esta relación? ¿Cómo voy a mejorar yo conmigo? ¿Y qué no voy a aceptar más en la próxima que venga? ¿Sí? Ahí es cuando puedes decirle gracias a tu ex rasposo o a tu ex rasposa, ¿sí? O al narcisista, por ejemplo. Gracias por enseñarme a amarme, por enseñarme lo que yo no quiero para mí. Si no fuera por ese narcisista o esa narcisista, no te amarías hoy, no te elegirías hoy. Entonces empiecen a ver la pareja con propósito lo que dure. Y lo sueltan. Sí, nos cuesta un huevo, lo sé, pero bueno, hay que ya empezar a hacer esto. Es así. Gracias, Vico. Tenemos ahora una preguntita que nos hace Arlen Salazar y dice, antes tenía una familia y se desintegró, ahora no sé cómo seguir. Wow, mucho el tema familia, muy fuerte. Mira, tu familia no hace falta, que siento que estás peleado. Primeramente, lo más importante es sanar la relación con los padres, con papá y mamá físico, terrenal. Y creo que estás muy peleada con ellos, no sé si me equivoco. Entonces, hay que sanar esa relación para que no sigas viendo mamá y papá en todos lados, en las parejas, en los amigos, ¿sí? Pero después, familia, nosotros, yo si querés soy tu hermana. espiritual o tu amiga o tu tía de Argentina, no sé dónde sos, pero todos pueden ser tu familia, los que vos elijas. No hace falta que sean de sangre, pero sí hay que sanar el vínculo con los de sangre, o sea, los que elegiste como papá y mamá acá en la tierra. Sí, pero tu familia es la voz. Ese es el mensaje para ella y para todos, ¿eh? Tu nueva familia la haces vos, como vos quieras. Y los que ya te tocaron por ley acá, biológicos, hay que aceptarlos, toca aceptarlos. ¿Qué? ¿Acaso yo soy mejor? ¿Que tengo que cambiarlos? No, los acepto así, aunque me duela y no me gusten algunas cosas. Hay que aceptar lo que nos tocó. Y después la familia que yo quisiera, ideal, va a llegar en resonancia, depende cómo yo me trate. Amigos, conocidos, compañeros de gimnasio, va llegando. Hay que, fíjense cómo se está desmoronando todo lo que son las creencias, o sea, directamente ya hay que, la familia es todo. Tu familia puede ser el mar, una montaña, una piedra, todo. Todo depende de la conexión que tengas con vos misma. ¿Sí? Mensaje entregado. Así que a formar nuevas familias y nuevos vínculos. Gracias, Vico. Victoria también nos comparte lo siguiente. Volvió mi primera pareja, movió solo recuerdos bonitos y siento que me necesita. Está pasando por problemas personales y siento que ya no es lo mismo con mi pareja actual. No entendí la pregunta si dijo volvió o murió. Volvió. Ah, ¿que volvió su ex y, no, y ya no es lo mismo? Sí, sí. Y es porque estás... No estar sola, por eso volvés. No, no, ya está, ya culminó el aprendizaje, si no, no sería ex. Y si no es lo mismo, porque ya culminó el aprendizaje. ¿Eh? Toca soltarlo, por más que duela. Entregalo. Padre, te entrego esta relación, si ya se culminó el aprendizaje y no es para mí, estoy segura que ya te dieron 200.000 señales, pero nos cuesta soltar. Por eso es obvio que no sientas lo mismo. Aunque no sea lo que vos esperás. ¿Sí? Igual fíjate lo que te molesta a la persona. Quizás te está enseñando cosas nuevas y no las puedes integrar en el aprendizaje. Por ahí, por eso te molesta. Pero si es como que, ay, no sé, es aburrido, no es como antes, como que te aburre, es porque se culminó el aprendizaje. Mensaje entregado. Gracias, Vico, por compartir y responder. Silvia López nos tiene un mensajito, vamos a abrirlo, lo digo para que lo abramos a modo de debate. Dice, aprender de una a otra y más parejas, me suena a usar y tirar. ¿No existirán otras formas más prácticas de lograr el objetivo deseado? ¿Y por qué sentís que los usás? Ahí hay una creencia muy marcada de que usás a los demás. Perdónate esa creencia. Y puede ser que suene a como llego, veo el aprendizaje y lo suelto. Pero no es te uso y te escupo y te meto una patada. No. Eso te lo está diciendo el ego. Primero hay una creencia ahí de que sos una usadora de parejas. Si tenés muchas parejas, sos una usadora o estás haciendo algo malo. Me parece que te estoy escuchando tu voz. Perdonate por todo eso, soltalo, entregalo y seguramente también tengas la creencia o quizás estés esperando también relaciones largas. Lo que tenga que durar. Es, veo el aprendizaje, lo integro y me rindo. Si la persona tiene que seguir conmigo, se va a quedar. Pero yo no controlo, yo no te escupo, no te suelto con odio. No, es algo que es armonioso y suave y lindo. Cuando hay dolor y cuando es algo como que cuesta, ahí ya está el ego. Y si yo estoy sintiendo que estoy usando a todos, si me suena que yo uso a las personas, es porque las estoy usando. Porque todos tenemos un momento, una época que estamos dormidos y que tenemos... Miren, y acá lo anoté hecho, pero no se los dije. Acá te lo responden ellos a esto. Lo exterior ya no te calma. Lo exterior ya no te llena. El sexo, la comida, todo lo que son las adicciones. Cuando ya todo eso no te llena, empiezo a descartar, uso uno, no me llena los cupos, lo descarto, uso otro, a eso se refiere ella. Eso es cuando estás hastiada de todo, porque tenés que llenarte de Dios del origen, te falta conexión con arriba. Y ahí vas a dejar de sentir que usás, que seguramente estés usando. O lo que dije al principio, ¿tenés esa creencia o quizás te esté pasando esto? Si querés, respóndenos ahí. A todos nos pasó eso. A mí. Gracias, Vico. Ha sido maravilloso tenerte con nosotros el día de hoy. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas acá en el chat en directo y que nos van a ver en diferido en nuestro canal Mindalia Televisión Plus. Gracias a todos nuevamente, Vico. Te invito entonces a que cierres este espacio maravilloso con broche de oro. Yo los dejo acá, los voy a dejar acá hasta mañana. Todas las personas que vean con esta frecuencia de sanación, que vean este video en diferido, les va a llegar también la sanación en el momento en que lo vean. Los invito a que sigan dejando sus preguntas si tienen, yo las voy a ir respondiendo. Y recordarle todos los días a él, dale permiso de que estás dispuesta a recordar cuánto te ama, para así transmitirle ese amor que ya sos a otros, a tus hermanos. Te amo muchísimo y muchas gracias. Gracias a todos, el equipo de Mindalia.